rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola, buen día, ¿cómo estamos? Buen día. ¿Cómo estás, Euge? Despertate. Sí, arriba. Vamos, despertate. Si estás en la cama, son las 10 de la mañana, desubique absoluto haberte quedado hasta las 10 de la mañana. Si estás en el laburo, son las 10 de la mañana, así sí. Que ya mismo levantá la cabeza del teclado, limpiate el hilo de baba que se te cayó ahí de la dormida que te echaste, y arriba, porque estamos empezando a reando las mañanas y queremos que nos escuches atentamente. En realidad, podría decirse que donde estés son las 10 de la mañana, pero también podría decirse que no, por muchas razones. Primero porque sabemos de mucha gente que escucha este programa en repeticiones que las diferentes radios tenemos en otros horarios durante el día, de la edición de la mañana del Enreando, y porque sabemos que como los audios del programa entero e incluso las entrevistas y los cortes de lo que ocurre cada día están colgados en la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, muchos agarran el archivo, lo ponen en su valijita, lo ponen en su celular, lo ponen en su MP3 y lo escuchan cuando quieren, así que... Más aún, Tevele, podría decirte que por ahí no son las 10 de la mañana ni siquiera para nosotros. Claro, para nosotros seguro que no son las 10 de la mañana porque algunas horas antes estamos grabando. A ver, ahora mismo nos estamos subiendo a una barquita. Sí, estamos en viaje ya, supuestamente. Si somos puntuales, estamos en viaje. Tenés razón. En una lancha, en el Delta del Tigre. Yendo hacia la Isla del Silencio. Por eso los jueves que hacemos el Enredando de las Mañanas, Enredando las Mañanas desde la retaguardia, no lo estamos haciendo hoy en vivo por esta razón, porque estamos embarcados viajando hacia, seguramente sobre el final del programa, sobre el mediodía estaremos llegando a la Isla del Silencio, que es una isla a la que fueron llevados los secuestrados de la ESMA en el año 79, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó la Argentina por las presiones internacionales que había contra la dictadura cívico-militar. Y había que mostrarle a esta Comisión Interamericana que acá estaba todo más que bien y que éramos derechos humanos, ¿no? Exacto, y los llevaron de visita a la ESMA y para eso tuvieron que mudar de alguna manera, por decirlo de algún modo elegante, a los secuestrados que todavía permanecían allí y se los llevaron a una isla que pertenecía a la revista Skew, vinculada a la curia, y estuvieron allí en la misma situación en la que estaban encerrados y secuestrados, pero ya sin realizar esos trabajos obligatorios, esos trabajos forzados a los que eran sometidos los secuestrados en la ex-ESMA. Estaremos haciendo esa visita con los sobrevivientes, por supuesto, porque es una visita oficial del tribunal que está llevando adelante la megacausa de la ESMA, el juicio más importante de la historia jurídica argentina. Todos los días ocurren cosas que nos pueden llevar a decir muy pronto que quizás deje de serlo, pero hoy, hasta hoy, en la historia jurídica de la Argentina, la megacausa de la ESMA que se está tramitando y que tiene todavía todo este año para avanzar, es la causa judicial más importante. Había habido una visita el año pasado que realizaron los sobrevivientes con el Tribunal de Instrucción de la megacausa ESMA. Uh-huh. Pero ahora estamos yendo con el tribunal que está 3 veces por semana llevando adelante esta tercera etapa del juicio por los crímenes cometidos en la ESMA. Seguramente, si nos queda tiempo en este programa que estás escuchando, vamos a poner algunos audios de los protagonistas de los protagonistas de la historia, por supuesto. Y de aquella primera visita. De aquella primera visita. Exacto, seguramente. Y después, ya no vamos a llegar en este Enredando las Mañanas de hoy jueves, pero sí en el del viernes, que se hará desde la Caterva, vas a tener ya material fresquito, como lo vas a tener también hoy jueves a la noche, a las 21, en horario público, el programa de los juicios a los genocidas que hacemos en Radio La Retaguardia y que se escucha en muchas de las radios que forman parte de este proyecto colectivo, que ya no es un programa de radio, es mucho más que un programa de radio, que hacemos entre las emisoras y los colectivos gráficos que integran la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos arrancando rara esta mañana del Enredando, que es así, al fin y al cabo este proyecto es un proyecto raro, ¿no? Uh-huh. Thank you. como encendida te hallé bebiendo, linda y fatal. Bebías y en el fragor del champán loca reías por no llorar. Pena me dio encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar tus ojos con un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. ¿Qué me importa que se rían y nos llamen los mareados? Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas lleva mi alma herida: amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado y hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo, ay, mira lo que quedó. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo, ay, mira lo que quedó. Esa que escuchábamos es Adriana Varela cantando Los Mareados de Cobián y Cadícamo, y nosotros que somos bastante mareados estamos comunicados con Luis Angió, que es raro también, y está en Barcelona, ¿no, Luis? Buen Hola, día. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Eugenia, Fernando? Sí, sí, buenas tardes, acá en las 2:30 de la tarde. El hombre de las mil millas. ¿Eh? El hombre de las mil millas. Yo cuando era chiquito me gustaba jugar un juego de cartas que se llamaba Las Mil Millas. Sí. Vos ya las has superado. Ya superó bastante las mil millas, me parece. ¿Cómo va, Luis? No sé. Muy bien, muy bien. Con mucho frío, mucho frío. No era el frío esperado. Sabíamos que que llegaba en invierno, pero todos los comentarios, todos los pronósticos dicen que esta semana y hasta el próximo martes es una excepción. Las bajas temperaturas, incluso no aquí en la parte céntrica donde yo estoy parando de Barcelona, pero en los alrededores hasta ha nevado. Bueno, en el Tibidabo, ahí en el monte, en Montjuïc, ha también nevado, y están diciendo que quizás para el día de hoy, por la noche o mañana, nieve, ¿no? Hasta el martes no va a superar los 6, 7, 8 grados de temperatura. O sea que justo cuando me estoy volviendo, Barcelona va a volver a ser el esplendor que tendría que ser. Por si alguno no te escuchó la semana pasada, no escuchó Enredando las Mañanas o los programas de muchas de algunas de nuestras radios, por lo menos los programas de La Retaguardia, quizás no sepan que Luis estuvo en Atenas, fue uno de los dos periodistas argentinos que estuvo cubriendo las elecciones que llevaron a Syriza al poder. Te fuiste diciendo Syriza y ahora decís Syriza. Syriza. Así es. Ahí está. Calimera. Y Calimera, te saludo, Calimera. ¿Qué, no, nunca te preguntamos en los envíos que hiciste, ¿qué significa Syriza? Syriza es izquierda, como izquierda radical, coalición de izquierda radical. Ah, es, eso es lo que lleva entramado ahí el nombre de Syriza, así la, la reducción de Syriza. Así es. Bueno, y ahora está en Barcelona, en su última escala. ¿Te puedo comentar las últimas novedades sobre la situación política acá en Barcelona? No, pará. Venís a hacer. Un cacho. Hace 10 días venís hablando de. Ah, un poco. Claro, ¿sí? Claro. ¿Qué te fuiste? ¿A Europa a hacer la revolución, ¿qué vos? ¿Qué? Relajá, Luis, dale, contanos otra cosa. ¿Qué más hiciste? ¿O solo estuviste ahí de mitin en mitin? Hagamos un diario de viaje, hagamos un diario, a ver, de los tres que estamos haciendo este programa, vos estás en Barcelona, Euge tuvo la posibilidad de viajar y quedó fascinada con Barcelona, yo de Barcelona podría contar algún partido que vi de la Liga, no mucho más que eso. Y como no es importante y es más importante las vivencias de una ciudad que la mayor parte de la gente que visita considera fascinante, mejor hablemos de eso. Después, a tu vuelta hablamos de Podemos, ahora podemos hablar de otra cosa, si te parece. Podemos hablar de otra cosa. Mira, entonces vamos a hacer algo, te cuento de hoy para atrás. Hoy, dale, en un día lluvioso, frío, ventoso, me animé a ir hasta el Parque Güells. El Parque Güells es un proyecto impresionante hecho por Gaudí, Antoni Gaudí. Antoni Gaudí, exactamente. Gaudí. Vos tenés una pronunciación mucho mejor que yo. Antonio se llamaba el tipo, ¿viste? Pero... Para los amigos Antonio, exactamente. Bueno, allí en el Parque Güell, a fines del siglo XIX, ustedes saben que Barcelona, y sigue siéndolo, ya en esa época era una de las ciudades más fuertes económicamente, industrialmente, de España. Y Eusebi Güells le encargó a Gaudí un proyecto para urbanizar una zona allí en el parque que había por las cercanías de la ciudad, en ese momento era como si fueran los suburbios, ¿no? Para las clases acomodadas, para todos los sectores acomodados. Y la idea era que de todo ese terreno solamente se construyeran 60 casas. Ubiquémonos en el momento y sería lo que hoy es un barrio cerrado. Uh-huh. Ese era el proyecto. Era un proyecto inmobiliario y se lo encargó a Gaudí. Durante los primeros años este proyecto avanzó bastante bien, pero después hubo unas situaciones complejas por la adquisición de parcelas y demás. Además, el carácter es exclusivo de urbanización. Se ve que todavía no existía un Macri donde agarrara y cambiara los sitios de urbanización y la zona de urbanización para que lo pudieran mantener el proyecto. Y eso hizo que, al no haber ese carácter exclusivo, zonificado de urbanización, y además todavía el transporte no estaba muy adecuado para llegar a ese lugar, el proyecto no se pudo seguir, ¿no? Se paralizó en el año 1914. Cuando muere Güells, los herederos lo ofrecieron al Ayuntamiento de Barcelona y ellos lo compran en el año 1922 y lo abren como parque público, ¿no? 4 años después. Vos sabés que, bueno, ese parque tiene una pequeña zona que se llama la Monumental, o el Monumental, uh-huh. Que es donde se puede ver todo lo que Gaudí proyectó y construyó. Él era el diseñador y el ejecutor de la obra. Es una maravilla para aquellos que puedan viajar mejor, si no, seguro que por internet se puede ver esto. Y después está eso hoy está como que con un acceso restringido, hay que pagar una entrada para visitar esa zona. Y después todo lo demás del parque es un acceso público donde hay una arboleda impresionante, unos senderos que suben, bajan, te llevan, te traen. La verdad que es impresionante. Bueno, El Park Güell. No pudiste tomar sol en ninguna terracita, lo único. ¿Cómo? Que hoy no pudiste tomar sol en ninguna terracita. No, terraza no. Terraza no, en algunos momentos llovizna, pero la verdad que visitando estos lugares el invierno no se nota. Perdón. Por último. Perdón, Luis, vos cuando fuiste a Barcelona tomaste sol en las terrazas, que lo decís con tanta naturalidad. No, porque el sol lo vi, creo que desde que estoy el viernes pasado, creo que lo vi dos veces. Espera que le preguntaba a Euge, porque te lo dijo de una manera como si fuera común en Barcelona que los turistas vayan a las terrazas a... No, digo porque el Parque Güell es un parque donde hay un montón de espacios, donde es muy lindo disfrutar, digo, te sentás ahí en esos banquitos preciosos. Sí, hay una terraza inmensa que claro, cuando hay sol debe de ser excepcional. Bueno. Terrazas muy bonitas, y yo me acuerdo de haber visitado ese lugar en pleno sol. Disculpen mi ignorancia. Y es muy lindo. Bueno, yo pensé que se refería a los palcos del Camp Nou. No. Bueno, para concretar y dar una pauta del significado de lo que es este Park Güell, la UNESCO lo declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad en el año 84, 1984. O sea, eso da una pauta de lo que es este parque, ¿no? Y todo lo que tiene adentro. Y además... Entiendo que no solo al Parque Güell, ¿no, Luis? Entiendo que no solo al Parque Güell, sino a todas las obras arquitectónicas de Gaudí, que son varias. Creo que la Casa Batlló, la Casa Milá, conocida como La Pedrera, también son Patrimonio de la Humanidad. En otros sitios, porque en Barcelona Gaudí tiene varias construcciones hechas. Lo que yo me refiero ahora es también al Parque Güell. Y además está la casa donde Gaudí se construyó y vivió allí con su padre y con su sobrina. No nos olvidemos que Gaudí nunca se casó, no tuvo descendencia. Gaudí era un muy ferviente profesor de la religión católica, era muy ferviente católico. Sí. Bueno, por eso también él empieza a construir y deja mucho del diseño que todavía se está terminando de hacer de la Sagrada Familia, una iglesia maravillosa, donde... Gaudí en realidad también usa mucho la mayólica en muchas de sus obras, ¿no? Y la verdad, hoy visitando la parte de lo que fue la casa de él, que vivió hasta pocos días antes de su muerte. Porque la casa que construyó para él, donde vivió con su padre y con su sobrina, como bien decías, está dentro del Parque Güell. Claro, sí, está como se entra al Parque Güell, donde están las, una gran columnata, ¿sí? Donde allí se aprecia la sala hipóstila, que es la parte interna y la parte externa, que se accede por unas grandes escalinatas, a la derecha, pintada de rosa, está la casa... Que vivió Gaudí. Que además puede visitarse y se ven las habitaciones y toda la casa como era. Sí, se puede visitar y están las casas, está la casa con su habitación principal, con su cama, su crucifijo, su ropero, su mesita de luz. Es algo que está allí muy conservado y muy fuerte de ver de alguien que yo considero que son pocos, ¿no? Pero parece que en Barcelona había varios genios, ¿no? Porque después hablaremos de otros, pero está bien. No. Y ahora estás vos también. Por lo menos sí, de paso. Yo soy un decidor de esos genios, de decir, de esa gente, que uno lo va conociendo. Quizás... Algunas veces uno escuchó hablar de Gaudí, de Picasso, ¿no? Pero otra cosa es verlo. Por si recién llegás a la mañana de la Red Nacional de Medios Alternativos, sí, esto es Enredando las Mañanas. No, él no es Iván de Pineda, es Luis Sangió, que está mostrándonos a través de la radio la Barcelona en las miradas de un laburante, de un trabajador. Iván de Pineda mandó. Porque viste que tiene un programa de turismo. Entonces, Que te muestra lo más lindo de las ciudades, en general los circuitos turísticos. Y acá Luis te está dando, está intentando darnos esa mirada común, digamos, no la de un especialista, digamos, en recorrer museos y grandes obras arquitectónicas, sino la de un laburante de toda la vida que está teniendo ahora, ya jubilado, la posibilidad de viajar y que seguramente su mirada es muy, muy distinta a esa que nos pueden dar los que dicen que saben de estas cosas, ¿no? Luis, nos hablabas de otro genio que creo que entiendo que has visitado algo que tenga que ver con él, que es Pablo Picasso. Sí, que no nació en Barcelona, pero vivió mucho tiempo ahí, ¿no? Aunque esté jubilado, le llevo la valija a Iván de Pineda. Ay, obvio, Luis. No te quepa la menor duda. Yo me meto dentro de la valija para que me lleve a esos lugares el tipo. Totalmente. Bueno, sí, estuve también ayer, porque, claro, como el tiempo está tan feo, a veces uno quiere salir a recorrer lugares que son más abiertos. Hoy me arriesgué con el Parque Güell, que está abierto. Pero si no te metes en un museo, uh-huh. No es que la excusa porque llueve vas a un museo. Yo quería ir al Museo Picasso. Y bueno, justo aproveché que el día se prestaba para estar allí. El Museo Picasso es excepcional. Tiene 16 salas, donde cada sala es una etapa de la vida de Pablo Picasso en su recorrido. No solo por la pintura, porque viendo 4.250 obras tiene la colección ahí en el museo, viendo en esas salas, Picasso fue pintor, fue dibujante, fue grabador, fue escenógrafo, fue escultor, fue ceramista. Hay unas cerámicas que vos decís, este son tipo, ¿de dónde sacó esas cosas? ¿Qué hacía con la cabeza? Es impresionante. Bueno, toda una etapa de él, donde él fue variando también todo su historia y su proceso de artista, ¿no? Influyó mucho también toda una parte que estuvo en Francia él. Y lo que lo convierte en un genio también es que a medida que su obra iba avanzando con él el arte, ¿no? Digo, porque el tipo justamente es un genio porque iba marcando todo el tiempo en cada momento de su obra una tendencia nueva y se iba como transformando a sí mismo, ¿no? Y con él el arte de la actualidad. Claro. Claro, fue uno de los creadores del cubismo. Uh-huh. Y vos sabés que mirando y recorriendo las salas hay una parte donde se muestra que lo que le impactaba y lo que le impactó a Picasso era muchos de los retratos de los grandes pintores del renacentismo, ¿no? Uh-huh. Y entonces él lo que hacía era hacer una copia de eso, pero dándole su impronta. Entonces, a mí me dio vuelta la cabeza, así lo tengo que decir y no lo voy a decir en forma erudita, me dio vuelta la cabeza, ver cómo Picasso, y hay una sala especial para eso, interpretó Las Meninas de Velázquez. Uh-huh. Es impresionante lo que hizo ese tipo, porque con la forma de Picasso, con el cubismo, con todos esos trazos que él tiene de líneas rectas, ¿no? Y con muchos colores, fue elaborando la misma imagen que Velázquez le dio a Las Meninas. Si recuerdan, Las Meninas es un cuadro donde está interpretado Velázquez cuatro o cinco nenas, ¿no? En el fondo hay un hombre y una mujer como mirando, ¿no? Las infantas. Claro, y las infantas, y atrás están como los reyes mirándolas desde atrás. Y en un espejo está el propio Velázquez. Claro, exactamente. En un espejo atrás está el propio Velázquez que mira. Él le dio la impronta de lo que él interpretó. Pero además hay como más de 50 cuadros que son recortes de cada uno de los, digamos, momentos que él veía en las imágenes de cada una de las infantas representadas. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, es una secuencia de un Velázquez como, a ver, para que se interprete lo que estoy diciendo, un rompecabezas. Vos juntás todas esas esos cuadritos y se hacen el Velázquez de Picasso. Se interpreta más o menos lo que quiero decir, ¿no? Hay que verlo para entenderlo. Bueno, decía, son 57 las obras que Picasso hizo interpretando personalmente a las Meninas de Velázquez, ¿no? Y dice que son las únicas series del artista que dice que es posible contemplar íntegramente en un mismo museo. Y bueno, además, como ya dije, hay un conjunto de 42 cerámicas y que fueron donadas en su mayoría por Jacqueline, la viuda de Picasso, en el año 82. Y hablando de Picasso, qué casualidad, ¿no? Acá también el otro catalán es Pablo Casals, el violinista, el eximio artista de músico, ¿no? Sí. Que junto con Pablo Neruda murieron los tres en el año 72. ¿Los tres? Tres Pablos. No me acordaba, mirá. Así es. Los tres Pablos murieron en el año 73 y, si mal no recuerdo, ahora me puedo fijar, pero... ¿Qué? Bueno, ahora no recuerdo, pero no me acuerdo si fue Galeano o algún poeta, algún escritor escribió algo sobre los tres, un poema a los tres Pablos. Bueno, no me acuerdo, yo tengo un librito que se llama Los Tres Pablos y no recuerdo de quién es. ¿Cómo? Debe ser, yo tengo un librito que se llama Los Tres Pablos y no me acuerdo de quién es. Puede ser, sí, sí. Bueno, no importa, ya lo recordaremos. En este momento no lo te prometo buscarlo. ¿Cómo? Te lo dejo como una deuda para otro Enredando las Mañanas y lo buscaremos. Lo buscamos, sí, sí, no hay problema, no hay problema. Y bueno, eso es un poco lo que estuve viendo y tengo para visitar el viernes La Pedrera también, que es otra de las obras de Gaudí. Cuando yo estuve en mayo del año pasado, todo el frente, toda la fachada de ese monumental edificio estaba en refacciones. Así que yo no lo pude ver. No lo pudiste conocer. Y ahora ya lo he visto por exteriores, que ya terminaron toda la obra, así que la fachada es espectacular. Ahí es una fachada con toda una serie de movimientos que marcan toda una cosa que le da una vida impresionante, ¿no? A la Pedrera, que lo estaré viendo, si lo más seguro, el viernes que viene. Y después la Casa Batlló, que está a pocas cuadras. Más linda que La Pedrera, me pareció. Bueno, la Batlló tiene una particularidad, que en esa cuadra fue una disputa de diseño y arquitectura de distintos arquitectos de la época. Entonces, desde una esquina a la otra tenés cuatro estilos o cinco edificios con estilos distintos que se disputaban entre ellos, ¿no? Estamos hablando de una etapa del modernismo en Europa, en España, y por el lado de la arquitectura, cada uno cómo iba poniendo su impronta, ¿no? Entonces, en esa cuadra no vas a ver una fachada igual a la otra, ¿no? Es impresionante lo que han logrado. Buenísimo. Bueno, te comento, Vinicius de Moraes fue el que en el 73 le dedicó el poema a los tres. Ah, mira, el tipo Pablos. En el medio de la nota te está contando y te busca los ¿Qué datos. ¿Qué año más sin criterio? Ese del 73. Llevó para el cementerio a tres Pablos de una vez. Tres Pablotes, no Pablitos. En tiempo como en espacio. Pablos de muchos caminos. Neruda, Casals, Picasso. Eso dijo Vinicius de Moraes. Qué lindo, qué lindo. Bien, y bueno, nada, para no hacerla mucho más larga, me queda una última visita al Teatro Liceu, que es uno de los teatros más... No, pará, perdóname, todo bien, ahora me contás qué pasó con la visita, pero el otro día me contaste que viste una muestra sobre violencia de género, claro, de mujeres, sí, afganas, sí, que me rompiste la cabeza a mí a la distancia. Así es, porque estuve en una muestra de un fotógrafo y de una guionista, una escritora que se llama Mónica Bernabé y Gervasio Sánchez. Uh-huh. La muestra que está aquí a pocas cuadras donde estoy yo, sobre la Gran Vía de la Rambla, se llama Mujeres Afganistán. Y es una serie de fotografías y de textos que reflejan la visión de mujeres afganas, de las cuales nada se sabe acá en Occidente, ¿no? Ahí muestran la violencia doméstica, cómo son tratadas, cómo son perseguidas, cómo son vendidas a los 15 años de acuerdo a la conveniencia de los padres. Es terrible la historia de chicas de 15 años que han tenido que casarse con quien no quería, uh-huh. Donde la familia de la chica se endeuda económicamente, incluso muchas veces para siempre, ¿sí? Se endeuda para siempre, por el solo hecho de poder demostrar una fiesta fastuosa donde su hija es protagonista casándose con un hombre, ¿no? Y bueno, allí también muestra cómo las mujeres en algún punto han podido empezar a rebelarse. Cuando el régimen cae, empieza a haber un poco de apertura desde el punto de vista de género hacia las mujeres, pero no es suficiente. Uh-huh. Allí es hay algunos rasgos donde en algunos momentos, ahora decayó, pero lo muestra la exposición, que las mujeres, para hacerse ver, organizaron equipos de fútbol de mujeres. Otras se iniciaron en el camino del boxeo. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Acá estoy leyendo, estoy leyendo una nota que le hicieron a Mónica Bernabé, la corresponsal del Diario del Mundo de la que hablabas, y dice que el problema es la violencia doméstica que existe en todo el país. No son los talibanes ni el burka, es la violencia en casa. Uh-huh. Sí, además es esa la violencia, uh-huh, que hay. Bueno, eso se muestra. Se muestra cómo las mujeres, cuando tienen familia, cómo son tratadas. Las mujeres que por ahí, uh-huh, sufren algún tipo de enfermedad también, cómo son marginadas. Bueno, es terrible. Es una exposición donde también hay un libro, y que el libro me parece que refleja un poco más incluso lo que es la exposición, aunque la exposición es muy completa, con muchísimas fotos, con 3 o 4 salas. Y parece que el libro es también carísimo, y se levantan apuestas para ver si Luis Angió vuelve con el libro bajo el brazo o no. Bueno, haremos una exposición del libro en todo caso. A ver, yo levanto apuestas y yo apuesto que volvés con el libro bajo el brazo. Es probable. Vos sabés que el inconveniente mío es el económico, porque sale 39 claro, euros. Está claro. Pero el inconveniente también es de peso, porque es un libro bastante pesadito y creo que ya voy con un poco de sobrecarga. Pero bueno, vamos a ver cómo alivianamos lastre. Bueno, ¿a dónde vas a ir después? ¿Cuál es tu próximo plan? El otro plan que tengo es en el Teatro Liceu, que es uno de los teatros, bueno, es el teatro lírico y de ópera más importante de Barcelona, que está también sobre la Vía de la Rambla, y donde la inauguración de la temporada se da con la obra Norma de Bellini. Y bueno, nada, como todavía un rasgo de caradurismo tengo, me fui allí y diciendo que venía de Argentina y que era periodista y que quería ver y cubrir, me interesaba esa ópera, uh-huh, nada. No me dijeron que igual, sí, hasta acá no me dijiste que era mentira, así que está bien. ¿Cómo? Que no mentiste, por lo menos. No, ¿por qué voy a mentir? Te interesaba cubrirlo, ¿no? Dijiste si lo ibas a escribir en algún lado o qué. No, pero bueno, es obvio que después algo vamos a hacer. Nos vas a tener que contar después. ¿Eh? Nos vas a tener que contar. Algo vamos a hacer, pero ya solo mirar desde afuera o desde ahí, desde los principales salones y el hall, demuestra que ese teatro es es impresionante, ¿no? Y me imagino lo que debe de ser escuchando, bueno, música, una ópera, más allá de que uno entienda o no la entienda, la verdad que va a ser, creo que, la primera vez en mi vida que voy a un teatro a escuchar una ópera y a ver una ópera. Pero bueno, creo que a mi altura y a mi edad, evidentemente todavía tengo cosas para experimentar, ¿no? Digamos que la ópera que viste más de cerca fue La Merienda, podría decirse, hasta aquí. Sí, no, en el desayuno cuando iba a la primaria, a veces, por ahí. No creo que ya existía la ópera, sí. Che, bueno, ha sido interesante tener esta mirada cultural en la mañana, que nosotros estamos en general con el palo y palo de las noticias, relajarnos un poco a veces para admirar cuestiones de la... positivas, digamos, de la humanidad, está bien, me parece. Además, me parece que está bueno también la mirada de una persona, ¿no? De una persona común, ¿no? Además, de un, claro. De una, digo, esto que decías vos, Luis, al principio, que nos decías, bueno, yo no soy un erudito, pero estoy paseando y disfrutando. Porque claro, la verdad yo que diría por eso, a veces digo, uno escucha a los críticos... el nivel, los decibeles de una nota cultural. Es una nota... De alguien que anda dando vuelta por acá y ve cosas. De todas maneras. De lo que vinimos, exacto, a buscar, sí, sí, sí. Que nos interesa, lo cotidiano, de la política, de uh-huh. quién se pelea con quién, quién rosquea con el otro. Hay momentos de disfrute, me parece. Pero me parece, ¿no? Que también, bueno, tiene lo valioso, me parece que también tiene lo valioso de la frescura de la mirada de uno, ¿no? Porque un cronista por ahí cultural habla con una lejanía y con una cosa que uno a veces dice, ¿de qué estar hablando? ¿No? Porque parece que. Y está bueno, me parece, que tengamos una mirada tuya, así fresca, del disfrute de... Claro, yo ya te anticipo que si hago alguna nota con la obra y de la ópera ahí en el Liceu, lo primero que voy a decir es que no entendí nada de la ópera, porque encima si la cantan en italiano o en algún otro idioma, menos todavía. Ya, ¿no? Veremos qué entendés. Pero bueno. Ya veremos qué entendés o qué sentís. Lo fundamental es que uno siente. Yo cuando fui, por eso te digo, y con esto cierro, cuando fui al Museo Picasso, fui a ver una exposición, uh-huh. pero sentí mucho, fundamentalmente cuando vi esa cosa que hizo Picasso, que fue lo de Las Meninas. Porque además Las Meninas yo la vi originalmente, claro. en el museo, creo que está en el Museo del Prado, en Madrid, ¿no? Uh-huh. Entonces eso me llevó a poder manejar... La lógica de lo que este genio quiso hacer con otro genio hace, claro, 400 años antes, 500 años antes. Te hago un encargue, Luis, para tu, bueno, regreso, además de todo lo que queda. El encargue es el siguiente, Luis. Averiguame ahí en Barcelona qué es el pito catalán. ¿Por qué decimos? A mí, yo crecí con una historia familiar que me habían contado de que en las esquinas de Cuba, así como acá se vendían cubanitos en las esquinas, que en las esquinas de Cuba vendían lo mismo y lo llamaban argentinitos. Y yo me lo creí durante mucho tiempo, soy bastante tonto, sigo siéndolo. Pero me sonaba verosímil. Me sonaba verosímil. Me sonaba verosímil. Entonces, averiguame ya en Barcelona, entre todas las cosas importantes que nos vas a traer para la semana que viene, cuando ya estés aquí, tanto para tus programas. O sea, vos querés saber por qué el gesto de burla se llama pito catalán. ¿Por qué pito catalán? Claro. ¿Por qué? No sé si tendrá alguna cosa, bueno, que ya ver. Ya estoy tomando nota y apuntando, preguntar por pito catalán, porque si no me voy a olvidar. Y no. Yo me acuerdo que desde chiquito, de mis abuelos, que también eran catalanes, mi abuelo era catalán, siempre hablábamos y decíamos el pito catalán, hace pito catalán, claro, como, claro, una cosa de joda. Se dice pito catalán. Alguien, bueno, ¿no? Y ten en cuenta que así como esta historia verosímil de los cubanitos y los argentinitos en las esquinas, que quizás allá le digan pito argentino o pito porteño. Puede ser, puede ser. Mientras no sea una agresión. Mirá, se van a dar cuenta si es una agresión, si estoy en cana o me cagaron a trompada, una de dos, ¿viste? Bueno, y ahí titularemos feroz represión, claro, en... Che, Barcelona, yo te advierto, Luis, Wikipedia dice que la expresión nació en Argentina. Yo te quiero advertir. Puede ser, bueno, no bueno, sé, vamos a preguntar. Bueno, vos averiguás. Te los dejo, pero les quiero decir una sola cosita, por lo menos contarle así, a nivel, ya que estamos a nivel de familia. Vos sabés que yo, una de las cosas que por las cuales volví a Barcelona fue porque quería seguir ahondando un poco sobre mi familia, los rasgos, o sea, lo que quedaba de mi abuelo, que era catalán, había nacido acá en Barcelona. Y hoy pude encontrar la casa, el edificio, el piso donde nació mi abuelo, en el 1884. Y el edificio sigue estando en pie, es un edificio en un barrio de Barcelona, la verdad que mi abuelo y los viejos del abuelo tenían mucha guita, porque es un barrio de mucha guita, está a dos cuadras de la Catedral de Barcelona, que es, creo que si la Sagrada Familia es hermosa, la Catedral de Barcelona, que tiene muchos años más y muchos siglos más atrás, es, no la emparda, y está a dos cuadras de la Catedral de Barcelona, y hoy pude conocer el lugar donde nació y vivió mi abuelo sus años hasta que vino a la Argentina. Qué bueno. Qué bueno. ¿Y qué hiciste? ¿Te largaste a llorar en la puerta? Y más o menos. Y sí, cómo no. Además de sacarle fotos. Es muy fuerte. ¿Cómo se llamaba tu abuelo? Enrique Feliciano Miguel, pero para todos en Argentina. Es más, yo hasta que no busqué los documentos de él, que fui ahondando y buscando datos de acá en Barcelona, no sabíamos que se llamaba Feliciano Miguel. Para todos era Enrique Brun. Ah, mirá. Y encima, en donde él, donde lo bautizaron, en la Catedral de Barcelona, que estuve en el archivo, el apellido Brun no es muy conocido, entonces buscar datos era muy difícil, porque el apellido Brun es de Francia, los orígenes de mi abuelo era de Francia, de pueblo de Francia, de Nantes. Entonces, no hay. Por supuesto que me mandé una argentinada de tocar timbre en el quinto piso donde vivía él, preguntando en los tres departamentos si alguien se llamaba Brun, ¿viste? Todos me dijeron que no, ni en pedo. Pero bueno, nada, me saqué el gusto. ¿Ni en pedo no te contestaron? No, ellos no me contestaron ni en pedo. Ellos me dijeron, no, señor, disculpe, acá no vive nadie con ese nombre. Bueno, Luis, un abrazo, gracias por esta página de tu diario de viaje, que seguiremos compartiendo cuando regreses. Hemos tenido bastante tiempo durante estos 10 días para hablar de política, que para eso fuiste también, básicamente para eso fuiste. Esto que está sucediendo ahora es justamente un aprovechar el estar ahí, y a la vuelta vamos a retomar lo que tiene que ver con la política, con lo que está sucediendo en España, con cuestiones que tengan que ver con el después de la consulta popular que se hizo allí en Cataluña por el tema de la independencia. Digo, montones de temas que seguramente vienen en tus valijas, por las que tendrás que pagar seguramente sobrecarga cuando llegues o cuando tomes el avión. Un gran abrazo. Y por todo lo que viene en España en este 2015. Hay 5 elecciones va a haber en España, entre regionales, municipales, generales y legislativas. Uh-huh. Dale, venimos con eso la próxima. Un abrazo. Te esperamos, querido. Un abrazo a ustedes. Adiós, chau, chau. Hemos charlado largo y no tendido, sino distendido. Con Luis Enrique Angió. Exacto. Que se llama Enrique como su abuelo. Ahí ya sabemos por qué tiene el Enrique Angió. Y nada, nos parece que sirven estas cosas para distender un poco las mañanas cargadas de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ya vamos a volver a la actualidad, en este programa especial que estamos realizando este jueves, porque si no nos bajaron, si no lograron bajarnos de la lancha, estamos viajando con Euge, con los sobrevivientes de la ESMA, con los jueces del Tribunal Oral y Público, con los fiscales, con los querellantes, a la Isla del Silencio, donde los sobrevivientes van a volver, algunos por primera vez y otros, Basterra, Lorquipanice, Barros, Fuchman, por segunda vez, porque estuvieron el año pasado. En un ratito vamos a escuchar los testimonios de aquella primera vez y confiamos en que si hay un intento de bajarnos de la lancha a esta hora de la mañana estemos arriba, porque los sobrevivientes nos hayan bancado la parada. Sí, yo sé, me vas a decir que es lineal mi lectura. ¿Cómo es? Lo que vos me decís cuando yo hago... ¿Cuándo haces qué? Cuando hago lecturas lineales de las cosas y ligo una cosa con otra. A ver, ¿qué vas a decir? ¿Y qué vamos a escuchar a Serrat después de tanto Barcelona? ¿Qué? ¿Remisión directa? No, pero me parece que... No sé si te hubiera dicho eso. Bueno, no me lo digas entonces. No.

uh-huh. a la de todos los días, porque los secuestrados estaban allí en la Isla del Silencio. Más de 2 horas de viaje nos llevarán hacia ese lugar, junto al tribunal que está llevando adelante el juicio más grande de la historia de la Argentina, y junto a... de la última dictadura cívico-militar religiosa, como dice Norita Cortiñas. Exacto. Con mucha razón y con mucho que ver con esto de la Isla del Silencio también, ¿no? Exacto. Va a ser la segunda vez que algunos sobrevivientes van a visitar ese lugar, porque algunos de ellos, bueno, para algunos va a ser la primera vez, pero para los que va a ser la segunda fue porque el año pasado, en junio, realizaron una primera visita con el juez de instrucción de la mega causa de la ESMA, que es el juez Torres. Allí vamos a escuchar los audios del mismo día, después de haber regresado. Esto es una excursión que dura todo, una excursión entre comillas, ¿no?, que dura todo el día, pues es muy largo el viaje y también es muy larga la estadía. Víctor Basterra, sobreviviente de la ESMA, nos contaba sus sensaciones después de haber vuelto a ese lugar por primera vez después de tantos años. Y la doctora Mercedes Soiza Reilly, que es una de las fiscales de la causa, que también está viajando con nosotros, insisto, si no nos bajaron de la lancha, porque estamos sujetos a disponibilidad en el lanchón, contó también qué implica eso para la causa de instrucción, pero ahora es mucho más fuerte porque está yendo el tribunal que lleva adelante el juicio ahora. Escuchá entonces estos dos audios que surgieron de Oral y Público, del programa de los juicios a los genocidas que hacemos aquí en Radio La Retaguardia, porque es valioso para prepararte a lo que escuches mañana de lo que está ocurriendo en este momento en la Isla del Silencio. Digamos que fue una jornada intensa, larga e intensa, extensa e intensa, digamos, porque pues se cumplieron todos las rigurosidades que establecen las leyes en términos de hacer un acta, labrar un acta en nombre de la autoridad digamos que hacía auxiliar de la ley, en este caso la Prefectura Naval Argentina, la presencia del secretario, doctor Yadarola, de los fiscales, Friele y Soiza Reilly. Soiza Reilly, Mercedes Soiza Reilly. Y bueno, había un par de sobrevivientes, algunos novedosos, como en el caso de el compañero, creo que es Martínez, el Vichy, que fue notable el caso, porque la vez pasada, hace menos de una semana, nos encontramos en una visita en la ESMA. Por primera vez había ido él, el Vichy, a ese lugar que le había estado secuestrado del año 77 al año 80, y a él justamente lo liberaron en la isla, porque él lo habían llevado con mano de obra esclava a hacer tareas ahí en la isla de reparación y de reparación fundamentalmente de edilicia, que son todos edificios de madera y bueno. Entonces se prolongó mucho porque fueron gente del año 77, del año 78 y del año 79 secuestrados. Estaba Roberto Barreiro, estaba Lorqui Panice, estaba Cachito Fugman, estaba el Taita Straceri, y el Vichy, y estaba yo. O sea que cumplían 3 años de distintos secuestrados que pasaron por ahí. Uh-huh. Y bueno, fue muy muy muy muy emotiva la cosa, ¿no? Porque reconocer el lugar está prácticamente igual, hay algunas modificaciones, no en el edificio principal, pero sí hubo algunas modificaciones en el edificio donde estuvimos los capuchas, porque en el momento que llegó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acá en la Argentina, fuimos trasladados tanto los prisioneros que estaban realizando mano de obra esclava tareas, como los que estábamos en capucha. Entonces, en ese amplio abanico de sobrevivientes estuvo referenciado ese testimonio. Digamos, fue muy fuerte, y fue muy completo aparte. Además, la predisposición del juzgado nos da una gran tranquilidad. Uh-huh. ¿Qué sensaciones te cruzaron de volver a ese lugar? Vos nos has contado muchas anécdotas del estar allí, por supuesto que fuleras en el contexto del estar secuestrado. Estás acostumbrado a ir casi todos los días a la ESMA, de regresar a la ESMA, pero a este lugar era la primera vez que volvías. Sí, era la primera vez, yo siempre voy con una gran curiosidad, viendo cuál es el efecto que el paso del tiempo y de la negación de la justicia que se produjo acá en la Argentina a lo largo de tantos años ha desarrollado en los distintos lugares. Tanto uno lo ve en los edificios, en los paisajes, como en las personas, ¿no? Entonces yo siempre soy muy curioso, entonces le doy un poco lugar a la curiosidad más que a la tensión emotiva, digamos. Entonces claro. Después a mí me produce, de alguna forma, después me cae la ficha de lo sucedido, pero siempre estoy con las antenas paradas, mirando todos los detalles, recordando algunos momentos. No olvidemos que en el caso mío yo fui como capucha, por lo tanto estaba totalmente encapuchado, esposado, en otras condiciones. Los otros compañeros que iban destabicados, no llevaban esposas, así que fue distinta la sensación y además la percepción de las cosas, ¿no? Claro, porque vos hacía poco que había sido secuestrado cuando lo llevaron. Y hacía 21 o 22 días que había sido secuestrado. Yo tenía la secuela de todo todo. Igual es notable lo que el ser humano se recompone y se adapta y se prepara para la adversidad, a pesar de que uno estaba siempre preparado para la muerte también, ¿eh? Porque una vez más había una especie de deseo de muerte para que todo acabe de una buena vez. Pero bueno, cuando no, lo que no te mata te fortalece, dice el viejo dicho, y parece que a veces en algunos se ha producido ese efecto, ¿no? Bueno, claro. ¿Dónde está ubicado el lugar después de haber hecho el viaje? ¿Cómo lo identificarías? Y es siguiendo los bajos del Temor, después entrando en el Chañaminí y cruzando el Chañaminí, entrando por otro riacho que pasa por el Paranaminí. Bueno, es complejo para mí porque es todo un dédalo de islas y de... Claro, uno se va saliendo por los brazos, claro, por los canales. Por los canales, son infinidad. Y además está dentro del partido de San Fernando, no está en Tigre eso. No es el delta del Tigre, es el delta de San Fernando. Tiene una complejidad muy especial. ¿Cómo son, Víctor, las visitas de este estilo para reconocer un lugar? Allí había, bueno, estaba el secretario del juzgado, estaban, como vos dijiste, los fiscales de la causa. Ellos les van preguntando, los escuchan y van tomando notas. Exactamente, sí, hay un relato, en este caso se dio justamente los tiempos desde distintos momentos, ¿no? De la permanencia en ese lugar. Y distintas características que teníamos los que estábamos ahí como prisioneros, ¿no? Estábamos los que estábamos encapuchados, los que después, como en el caso del Vichy, que después lo tuvieron ahí laburando con mano de obra esclava, lo del Cachito Funga, los Ripanice, Barreiro, Straceri, que estuvieron circunstancialmente ahí, también realizando algunas tareas, pero estuvieron solamente un mes ahí, es mucho estar un mes en un determinado lugar que es un misterio y que además tiene un nombre muy muy especial, como el silencio. Además, después nos fuimos enterando que había sido una propiedad de la Curia y de la revista SQ, que se la cedieron gentilmente a la Armada para sus menesteres. Nos enteramos de algunas cosas, que habían preparado una especie de calabozo especial para los capuchas, cosa que no lo pudieron poner en marcha porque entramos todos en un lugar. Así que en esa economía de movimientos que siempre tenían ellos, pudieron lograr su objetivo de ocultar de las miradas internacionales de los especialistas en la Organización de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana, pudieron ocultarlo tranquilamente. Hubo muchísimo silencio de los pobladores y, por supuesto, a unos metros, ahí a 600, 800 metros, está una guarnición de la prefectura bastante grande. Hay una escuela y hay una delegación de la policía. No sé si es nuevo eso, pero sí sé que estaba la delegación de la prefectura naval. Uh-huh. A quien estás escuchando es a Víctor Basterra, sobreviviente de la ESMA, testigo permanente de esta causa y de otras causas, además integrante del cuerpo del Instituto Espacio para la Memoria, y de, ¿cómo es que le decís vos, los notables del grupo? No, los entrecomillados. Los entrecomillados, porque allí hay gente de los organismos de derechos humanos y hay, digamos, personalidades o entrecomillados, como dice Víctor, que también están en el consejo directivo del IEM. Y además, por fortuna, por esas cosas que la suerte está de nuestro lado, integrante de este equipo de trabajo de Oral y Público, y está regresando a su casa luego de esta extenuante jornada de 2 horas y media de ida en lancha, 2 horas y media de vuelta, y en el medio estar en este lugar reconociéndolo después de tantos años y después de lo que se ha pasado en ese lugar. Estuvimos 4 horas más o menos en el lugar. ¿Cómo? Estuvimos 4 horas en el lugar, más o menos. ¿4 horas en el lugar? Sí. Sin parar, sí. Recorriéndolo, digamos. Y ¿no? Recorriéndolo, y después había toda una ceremoniosidad, una especie de ritual judicial, policial, porque se hizo todo un acta muy muy ceremonioso, muy, muy lleno de esas cosas, que tuvimos que firmar todos, ¿no? Pero nada, esos son los requisitos que establece la ley para dar la calidad necesaria para ser tenido en cuenta y ser adjudicado como un elemento probatorio en el juicio que se está llevando a cabo. Uh-huh. Ustedes en aquel momento, por supuesto, que sabían que estaban en algún lugar circundado por agua, porque se comieron el viaje de la ida, pero sí, podían andar por libertad por allí, por los parques, digamos, de la casa. Y hoy pudimos andar, reconocer el lugar. Pero en aquel momento, digo. Momento estaba. Había compañeros que sí, que tenían cierta libertad en ese lugar. No olvidemos, una isla blindada, armada, digamos, ¿no? Uh-huh. Porque había muchos, en esa época había tres brigadas de guardias, o sea que había cerca de 25 o 30 efectivos del grupo de tareas, además de los oficiales y de algunos suboficiales que tenían rango superior, pero era un contingente de guardianes crueles, bastante numeroso, pero hoy la gente era toda delicadeza y cordialidad. Víctor, ¿algo más que quieras contarnos si no te dejamos descansar después de este día tan importante? No, lo que sí, que lo vamos a vamos a hacer fuerza para que lo declaren sitio histórico, sitio de memoria, y que además se preserve y que no haya ninguna nueva alteración de ese lugar, que es muy importante tenerlo en cuenta, porque además es un sitio que duró durante más de cerca de 2 años, donde hubo de presencia de compañeros secuestrados. Estuvimos hoy, es una inspección en realidad ocular que se hizo en el marco de la instrucción de la causa ESMA, es el tramo que aún está pendiente de investigación y que se sigue investigando y se continúa investigando. Uh-huh. Para ustedes que están ahora en el juicio por un tramo de la mega causa ESMA, ¿qué les implica haber conocido este lugar y haber escuchado los testimonios? Bien, varias cuestiones en realidad. Por un lado, si bien la inspección fue ordenada por el juzgado de instrucción, en una audiencia de debate pasada, el Ministerio Público, representado por nosotros, ha pedido y había solicitado la inspección al ILA, donde el Tribunal Oral 5 resolvió remitirlo al juez de instrucción. Es decir, que esa remisión motivó también que en la presencia nuestra en la inspección ocular, ¿no? Primero para aclarar esto, claro. Porque si bien nosotros con el doctor fiscales de juicio, lo cierto es que nosotros estamos interesados por el testimonio de Lortanice, de Víctor Basterra, también y de otros sobrevivientes, que daban cuenta de la existencia del espacio donde fueron llevados los cautivos. ¿Qué representa para la Fiscalía la importancia, en realidad? La importancia para la Fiscalía es acreditar la continuidad delictiva que se dio en el marco de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 1979, cuando la ESMA fue reestructurada, fue acondicionada para esta visita. Y los cautivos fueron llevados a este espacio clandestino. Bien, por otro lado, lo que acredita para la Fiscalía son las condiciones inhumanas de detención a que fueron sometidas las víctimas, porque a pesar del paso de los años, el lugar permanece incólume, es decir, está conforme el relato hoy de los testigos sobrevivientes, el lugar está igual, a pesar del paso del tiempo no ha sufrido reformas. Esto para nosotros es muy importante porque la ESMA, si bien acredita estas condiciones inhumanas de detención, fue reformada en varias oportunidades. Claro. Esto es un espacio que permanece igual desde aquel entonces. Uh-huh. Y por eso será importante seguramente para ustedes haber estado allí para los testimonios que siguen en la causa ESMA, ¿no? Me imagino que las visitas oculares en los juicios son fundamentales. Son fundamentales para también dar crédito al testimonio de las víctimas, para darle credibilidad, porque mencionan determinadas cuestiones específicas que hoy fuimos todos testigos de la existencia de, por ejemplo, un vehículo buggy que fue llevado por el grupo de tareas para hacer el circuito de seguridad dentro de la isla. Este buggy apareció hoy dentro de la recorrida, está desmantelado y estaba el chasis del vehículo. Bueno, son cuestiones que se van a ir sumando a medida y a lo largo que en el juicio ESMA unificada escuchemos los relatos de las víctimas que pasaron por este lugar. Mercedes, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y saludos a los oyentes. Muchas gracias. Hemos charlado con la fiscal de la causa, con la doctora Mercedes Oixa Reilly, junto a Guillermo Friele, con quien hablamos la semana pasada. Es fiscal en el tramo oral y público de ESMA, como aclaró ella, no de la instancia de instrucción que lleva al juzgado el juez Torres. Disculpen si estas cosas a veces son complicadas, pero preferimos ser precisos. Que todos miren, que te admiren y suspiren, que al verte pasar expiren. Tu deseo es que tu esbelta figura envidien y me olviden cuando sentí bien en brazos de Morfeo. Qué feo, qué obvio, tu cerebro es como el de un microbio. Tu cuerpo hacía la travesía de otro día, idiota. Si no se nota, tu presencia es otra derrota. Calzate el Versace, el cinto de Gucci, peínate Gucci. Pero la mona, aunque vista de seda, mona se queda. Lo mismo da que la vista al caeda. Serás el trauma que te incita a mostrarte. Crees ser parte de lo demás.

Es que no encajaban en el relato, Tato. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato, en realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Me fui caminando despacito en dirección al Congreso mientras buscaba en el teléfono la radio de la red. Así que, mis queridos chichipíos, RNMA, verbú con papas fritas y... Rompí con la costumbre, Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. ¿No te despertaste? Son las dos. Pero ya, si no te, ¿te parece? Si no te despertaste ahora, mejor seguí de largo, ¿no? Igual ahora seguís durmiendo porque no nos importa, ya hasta no nos puedes escuchar más. Te queremos contar que le agradecemos especialmente en la jornada de hoy a la gente, a Daniel y a Graciela de la colectiva, que están los martes haciendo el programa y que nos acercaron los audios que escuchaste de Pérez Esquivel, de Nona Cortiñas, la lectura del documento de la marcha de ayer. Por la cuestión de los servicios de inteligencia que monitorizó la gente de APEMIA, familiares de víctimas de la tragedia, de la masacre de la AMIA, de la masacre impune de la AMIA. Nosotros nos vamos a encontrar mañana, cuando el programa se haga desde la Caterva, desde nuestro lugar. El aporte será contarte lo que está ocurriendo ahora, como te contamos ya, en la Isla del Silencio, con el testimonio de los sobrevivientes de la ESMA y también de ese lugar que hayamos podido traerles. Un abrazo y muchísimas gracias. Nos encontramos mañana. La seguimos en este Enredando las Mañanas. No te despertes, seguí durmiendo, está bien. Rompé con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.